Muy buenas tardes, oyentes de Carreteras Secundarias. Un viernes más estamos Begoña Artacho al micro, Javi Robles en la dirección técnica con todos vosotros. Esta tarde hablaremos de teatro y os propondremos qué hacer en este puente del 2 de mayo en Madrid. Carreteras Secundarias en directo de 6 a 6 y media. Sabéis que podéis hacer vuestros comentarios, propuestas, sugerencias en el Facebook de Radio Enlace. También podéis visitar nuestra página web www.radioenlace.org o sintonizarnos en el dial 107.5. Ayer me llamó mi amiga Marta y me dijo que si me apuntaba con ella a ir al teatro a las 9 en Chueca. Entonces, bueno, pues como hacía tiempo que no iba al teatro, le dije que sí, que claro. Y me ocupé yo de sacar las entradas en Atrápalo. El título de la obra era La cobra en la cesta de mimbre. En ese momento, y cuando leí de qué iba la obra, dije, madre mía, yo me rajo. Una obra de ciencia ficción en teatro, y con ese nombre, La cobra en la cesta de mimbre. Pero bueno, hacía tiempo que no veía a Marta, y bueno, en Atrápalo estaba 9 euros la entrada, así nos dábamos una vuelta por Chueca. Así que bueno, pues fuimos a ver la obra, La cobra en la cesta de mimbre. Bueno, pues tengo que deciros que la verdad que me encantó la obra. Iba con muchas reticencias, la verdad, porque bueno, pues ya sabéis, estas obras alternativas, en estas salas alternativas, a veces, bueno, pues te encanta lo que ves, pero otras veces, bueno, pues no tanto, ¿no? Entonces, os cuento un poco. Esta obra es del director Carlos Atanes, es un director independiente que ha hecho alguna película de ciencia ficción en cine, muy, muy especialista en ciencia ficción. Y bueno, pues allí casi no había escenario, era una sala muy, muy pequeña, estábamos muy pegados a los actores y bueno, pues simulaba pues el escenario era como una habitación, simulaba una habitación, una celda más bien, sin puertas ni ventanas, y contaba la historia de un hombre y una mujer que bueno, pues que se encuentran ahí, que han sido encerrados hipotéticamente por extraterrestres, y no saben dónde están, ni por qué se les ha llevado hasta allí, ni qué va a ser de ellos, pero sí que sienten que alguien les observa a través de las paredes, se sienten un poco como animales dentro de un zoológico. Ellos no se conocen de nada, entonces, bueno, pues especulan un poco de dónde salen, de dónde vienen, si el mundo se ha acabado, si no, qué va a ser de ellos, pero también tiene un componente muy interesante que habla de las relaciones humanas, con pensamientos y reflexiones muy profundos entre ellos, donde se cuestionan sobre todo las vidas que han llevado. Tenemos con nosotros en carreteras secundarias a uno de los protagonistas de La Cobra, Jorge Cabrera. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por el estreno de ayer. Yo estuve en la obra, me gustó un montón, estaba comentando ahora con los oyentes. Y queríamos preguntarte, bueno, queríamos entrevistarte para que nos cuentes un poco más de la obra, de tu personaje. ¿De dónde surge esta obra? ¿De dónde sale la idea? Porque, bueno, es algo muy para mí me parece muy peculiar, ¿no? Ciencia ficción en teatro. Sí, esto parte de un texto del propio director, el autor es el que dirige, es Carlos Atanes. Y la obra, a mí me consta de que está escrita en 2002, o creo que es en el 2002. Y bueno, la propuesta a mí lo que más me atraía era eso, precisamente, que es como... Mira, hay una frase que decía el propio Carlos que creo que resume muy bien, ¿no? Que dice que es una obra de ciencia ficción real como la vida misma, ¿no? Y, no sé, a mí me parece que define bastante bien, porque habla de cosas que al fin y al cabo nos interesan a todos y nos pillan muy cerca, pero el contexto es el que marca un poco la diferencia. Y entonces yo creo que eso es lo que la hace atractiva, ¿no? A mí por lo menos es lo que me sedujo más, ¿no? Del texto. Sí, a mí me pareció, por un lado, bueno, pues que tenía su parte de un poco dramática, ¿no? Por la situación en la que estáis, pero luego es que tiene toques muy, muy, muy de comedia, ¿no? No, vamos, yo personalmente y el público creo que nos reímos bastante con muchos de los diálogos que teníais, ¿no? Sí, sí, sí, tiene esa cosa de que no sabes bien que si es una comedia, si es... Porque tiene momentos, no tiene momentos realmente que son muy cómicos de puro delirio y surrealismo de lo que está ocurriendo, ¿no? Y realmente sí que hay otros en los que puedes pues, identificar con el personaje y realmente pues pasarlo un poquito mal, porque claro, puede ser un drama lo que están viviendo, ¿no? En otros personajes, ¿no? Uh-huh. Cada uno en un momento diferente, ¿no? Porque sí. Y Jorge, ¿en qué te inspiras tú para desarrollar este personaje? ¿Cómo lo trabajas? Este montaje hemos tenido bastante poco tiempo para trabajar, pero a mí me sugería, he buscado mucho el comportamiento pues animaloide del personaje, ¿no? Buscar un poco la parte más primitiva, ¿no? Cuando estás, si te imaginas que has de estar tú solo 2 años en un espacio de 3x3, uh-huh. Pues no sé, yo no sé lo que le debe pasar a alguien por la cabeza en esa situación, pero lo que sí creo es que el comportamiento se debe reducir a algo muy básico y muy intuitivo, ¿no? Yo que sé, me imagino que trabaja un poco la parte animal, uh-huh. La parte, sin perder, claro, evidentemente, porque claro, el tipo... Yo creo que la gracia está en que pierde mucha empatía, ¿no? 2 años solo, de pronto le ponen a alguien y es como, hostia, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo interactúo, no? Sí. Y un poco es eso, trabajar la parte, en concreto con este personaje, pues eso, la parte más primitiva, más básica, más... Sí, pues lo hacen muy bien, Jorge, esa parte primitiva. Sí, sí. Y cuéntanos, Jorge, la obra va cuánto tiempo podemos verla, qué días, háblanos un poco por si alguno de los oyentes sí. Quiere aprovechar para verla. Mira, pues ahora vamos a estar en la Sala Zarte, en la calle San Marcos, en Chueca. Vamos a estar todos los jueves y viernes del mes de mayo. Sí. A las 9 de la noche. Uh-huh. En principio, lo que tenemos ahora mismo es este mes, o sea que la gente tiene que aprovechar. Porque son 8 funciones que por el momento es lo que hay ahora. Uh-huh. Y bueno, yo creo que vale la pena. Sí, recomiéndales tu obra a nuestros oyentes. ¿Por qué deberían ir a verla? Hombre, yo creo que, a ver, soy el más indicado para hacerlo, pero yo creo que yo como espectador iría a verla por la propuesta, ¿no? A mí, por ejemplo, la propuesta ya me atrae, ¿no? De hablar, en definitiva hablas de relaciones humanas, entre otras, o sea, sí. Porque al fin y al cabo, no sé, Bego, tú lo viste y también es un poco ver cómo realmente es, hablas de, acabas de hablar de relaciones humanas, pero en un contexto que totalmente diferente. Uh-huh. y que marca un poco la relación de los personajes, ¿no? Sí. Y yo creo que vale la pena como experiencia. Se van a reír muchísimo y les va a sorprender un montón. Vamos, una obra totalmente recomendable. Pues Jorge, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos, que bueno, pues ya en breve te tienes que ir para el teatro, imagino, ¿no? Bueno, hoy no tenemos función. ¿Hoy no? Ayer era como una especie de previa y uh-huh. realmente empezamos jueves y viernes de mayo. Vale. Hoy no tenemos función. Vale, pues si la gente se anima, a partir del próximo jueves a las 9 de la noche en la sala Azarte, en la calle San Marcos 19, os pueden 18, ver. 18, sí. Y 18, y bueno, pues enhorabuena. Y seguiremos. Muchas gracias, y ojalá vaya mucha gente a veros. Venga. Gracias, venga, Jorge. Gracias. Un saludo. Todos los que queráis ver La Cobra, podéis pagar directamente en taquilla 12 euros, o si lo hacéis a través de la web de Atrápalo, solamente 9 euros. De verdad, una obra súper recomendable, muy divertida, que descoloca mucho porque, bueno, pues no te esperas lo que vas a ver, y bueno, pues una excelente interpretación de solamente 2 actores y pues nada, nada de atrezo, nada de escenario, ahí están, en contacto con el público, los valientes. Javi, planes reales, no los de la revista. Qué mala es, Begoña. Es que me dice, ahora cuéntanos cuáles van a ser tus planes. Y me pide ahí de sopetón Begoña, así que... No, como tenemos puente en Madrid, claro. y bueno, no te pregunto si te vas a ir a algún sitio. No, la verdad es que no. Para un día así tenemos más, ¿no?, que un fin de semana normal, pero bueno, habrá que... Y como hemos tenido esta semana tan pasada por agua, y parece que el puente también va a seguir así. También. ¿Tú estuviste de Semana Santa por ahí o no? Yo estuve por el Cabo de Gata, pero no yo... No llovió, yo creo que uno de los pocos sitios, pero no hizo buen tiempo. Pues nada, oye, mejor, ¿no?, que no llueva para salir por ahí, que no apetece estar empapado todo el día cuando quieres estar por las calles. Y decías que planes para el fin de semana largo este que tenemos. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Pues mira, hoy me apetecía ir a ver, no sé si los conoces tú, a Canteca de Macao. ¿No? ¿No? Te voy a poner un poquito de fondo, si me da tiempo de encontrarlo, mientras hablo contigo, algo de estos chicos que son madrileños y que son buenísimos. Hacen una especie de fusión ahí entre flamenco, ska, rock, pop, reggae, de todos los estilos prácticamente, y la verdad es que son muy... ¿Tocan esta noche? Sí, tocan esta noche y también mañana. Luego seguramente, bueno, ya no los pongo en el enmaquetado, que ya sabes que tenemos luego el programa a las 7:30 de la tarde, pero bueno, el caso es que... Es que estoy, mientras que hablo contigo, estoy buscando esto, que ahí va, pues estos son más o menos Canteca de Macao, a ver qué te parece. Esto se llama Bellas, que habla, además la usamos de fondo en nuestra sintonía de igualdad de género en el programa Un Día en la Vida. Para que te fijes un poco en la letra, lo que dice al principio, que solo dejamos unos segundos, ¿eh? ¿Quién bien te quiere, te hará sufrir? Ay, yo no pienso de esa manera. pues así suenan estos gente que ha marcado. Son muy alegres, a mí me parecen sí. muy buenos. Uh-huh. Últimamente siempre cuento la anécdota de un grupo de chicas que vinieron casi obligadas a un concierto. Era en Coslada, creo recordar, este pasado verano. Tocaron unas 5 canciones, estaban ya encantadas de la vida, uh-huh. les gustaba mogollón, se puso a llover y se suspendió el concierto. ¿Y dónde podemos verles? Hoy están en Caracol, que además es una de las salas que mejor suena en Madrid, en la calle Bernardino Obregón 18, ¿sí? A las 12:30 de la noche, es un poquito tarde, porque suele haber, digamos, suele ser la segunda parte de las actuaciones que hay los viernes en Caracol, y cuesta la entrada 10 euros con copa, con consumición incluida. Así que es una cita, yo creo, bastante interesante. Y es que repiten también mañana. ¿La Caracol también? No, mañana están, yo creo que es gratis, porque pone entrada con invitación en una página, en un correo electrónico, que es alcomendas@festimaz.es, porque ya Festimaz. Empieza también todo lo relacionado con Festimaz, porque el Festimaz suele ser también con motivo de las fiestas del 2 de mayo y todo eso. Uh-huh. Y en este caso, yo creo que si escribes a esa dirección te deben dar la invitación, porque pone eso, invitación en alcomendas@festimaz.es. Toca en un sitio que se llama La Esfera, en la avenida Olímpica número 14, y es a las 5 de la tarde mañana. Uh-huh. Así que antes de pues la verdad tener es que sí, que sí que me han gustado, ¿eh? Pues suenan nada. Así muy flamenquillo, muy social, las letras, sí, sí. Son bastante rebeldes y son sí. buenísimos. Son, bueno, ya ves que hay una chica a la voz, hay otra chica a la percusión, y luego tienen un tipo que hace como malabares con bolas transparentes sí. y con fuego y con uh-huh. cosas, que no es músico, es digamos como una atracción que hay durante el concierto, y está uh-huh. bastante chulo siempre. Para conocerles. Sí. Pues Javi, yo quiero también proponerte varias cosas para este puente aquí en Madrid. Esta tarde en la Tabacalera, que para mí es uno de los centros culturales favoritos, la verdad es que me encanta todo lo que hacen. Sabes que el día 14 estamos allí, ¿no? Todo el día. Estamos y estoy, sí, sí. Ah, vale. Ya hablaremos más adelante de lo que haremos en Radio Enlace el día 14 en la Tabacalera. Pues esta tarde a las 7 se presentan dos libros muy interesantes de Ramón Fernández Durán, La quiebra del capitalismo global y El antropoceno. Ambos están editados por Ecologistas en Acción, así que te puedes imaginar un poco, bueno, pues un poco lo cañeros, ¿no? Que pueden, y lo cuestionadores que pueden llegar a ser. Uh-huh. Este escritor, Ramón Fernández, en estos libros hace un análisis bastante estricto y bastante exhaustivo de la civilización actual, de la civilización industrial en la que vivimos. La crisis, cómo hemos llegado a esta crisis, también contextualiza el escenario de la crisis actual y cómo genera, él propone, ¿no?, espacios de resistencia complejos, plurales, muy comprometidos al diálogo. Ramón tiene una visión muy pesimista de nuestro mundo actual, pero unas propuestas muy positivas sobre la capacidad de transformarlo. Yo creo que va a estar bastante interesante. No sé si nos va a dar tiempo a llegar, porque es a las 7. Sí, eso te iba a decir, que es a las 7, son casi a las 6:25. Sí, pero bueno, si no nos da tiempo, a las 8:30, también en la Tabacalera, porque la Tabacalera, la verdad es que otra cosa sí, no, sí. pero actividades, tienen un taller de performance del colectivo Muestrarte, a las 8:30, de 8:30 a 10:30. Entonces, bueno, y luego, pues como la Sala Caracol, pues tampoco pilla muy lejos. Está al lado, ¿no? Nada, pues al lado, mira. Todo al lado de Embajadores, está todo muy bien traído. Os hemos propuesto un plan completo para esta tarde. Te iba a decir que además este domingo en Tabacalera, que lo venimos anunciando estos días con una cuña, hay una fiesta islandesa por un poco la rebeldía del pueblo islandés ante el Fondo Monetario Internacional y demás, sí. que organiza una antigua compañera de la radio en Tabacalera este domingo a partir de las 7 de la tarde, que es siempre la entrada gratuita allí, uh-huh. así que puede estar curioso. O sea, nos vamos a pasar todo el fin de semana a la Tabacalera, pues, ¿no? y algo más del fin de semana. Javi, yo también quería comentarte que son las fiestas del 2 de mayo, ya sabes, este fin de semana, que bueno, pues conmemoramos, recordamos el levantamiento del pueblo de Madrid en 1808 contra las tropas francesas. Estas fiestas van a ser como cada año en Malasaña, que es donde empezó todo, y bueno, pues ya llevamos unos años en que el ayuntamiento, bueno, pues no ha dejado celebrar las fiestas como se celebraban antes, ¿no? Sí, ahora hay como colectivos vecinales, ¿no?, de la zona, que son los que se encargan eso un poco es. De poner en marcha las eso fiestas es. De la eso zona. Es. Con un mínimo presupuesto, sin ninguna subvención, pero bueno, los vecinos quieren seguir un poco rememorando el 2 de mayo y celebrando allí las fiestas. ¿Y tienes el programa? Tengo el programa, sí, tengo el programa. Os cuento un poco, vale. Aunque también os pasaré la web porque, bueno, pues si queréis verlo más al detalle o os interesa alguna actividad en concreto. Han empezado esta tarde, han empezado a las 5 con actividades para los niños, con instrumentos reciclados. A las 7:30 empiezan los conciertos en la Plaza del 2 de Mayo. Y a las 10 de la noche proyectan un documental, Acuerdo 8, y un corto, Corredera 20 Express. ¿No tienen especificado los conciertos que son? No, vale. no especifican. A lo mejor mirando en la página web www.somosmalasana.com, a lo mejor ahí encontramos más información sobre los conciertos. Y mañana tenemos todo el día actividades, empezando a las 11. Hay actividades para los niños, hay un taller de reparabicis, hay un taller que a mí me parece súper interesante de jardinería urbana. A las 3 hay, bueno, pues como una comida popular en el que cada uno se trae su comida y hay una actividad llamada comida del traje, que pues, no sé, no sabemos lo que puede ser. Y a las 6:30 también empiezan los conciertos. El domingo a las 2 hay comida a precios populares en la Plaza del 2 de Mayo y a las 7 una actividad que a mí también me parece muy interesante, que son las rondacañas por bares del barrio. A esa te apuntarás, ¿no, Javi? ¿Eso te parece interesante? Begoña, ¿qué va a pensar la gente de ti? Que te parece interesante ir de caña. No, me parece interesante para conocer los barrios así un poco, los bares un poco castizos del barrio de Malasaña, más peque por la actividad en sí. Y como el lunes es festivo en Madrid, pues sigue las actividades. A las 12, taller de arte urbano. A las 2, repetimos, comida a precios populares. A las 5, decoración urbana. Y finalizan las actividades también con una verbena. Así que si estáis en Madrid y queréis disfrutar de las fiestas del barrio de Malasaña, a partir de esta tarde y hasta el lunes, con todas estas actividades en la página web www.somosmalasana.com, podéis ver todas las actividades al detalle. También el Patio Maravillas, la casa Ocupa, que hace unos meses ya se trasladó, que está ahora mismo en la calle del PET 17, albergará alguno de los talleres y de las actividades. También hablando del Patio Maravillas, también acogerá los próximos 6, 7 y 8 el Foro Social Mundial. Pero bueno, en el próximo programa ya hablaremos más al detalle del foro, os contaremos lo que se va a hacer, los objetivos, intentaremos entrevistar a alguno de los participantes. Y bueno, pues ha pasado el tiempo volando, son ya las 6:30, se nos acaba el tiempo, ha sido un placer estar con todos vosotros, Javier Robles en los controles, Begoña Artacho a los micros. ¿Te puedo decir una cosa, Bego? Sí, claro. Que actúa hoy en esos conciertos que estábamos comentando y que buscaba por aquí, el coro infantil de la Escuela de Música Creativa. Ajá. A las 7:30 de esta tarde, ahí en esa plaza del 2 de mayo. Bueno, pues gracias, Javi. No sé, nuestros oyentes lo van a tener un poco complicado porque hoy viernes se solapan todas las actividades. La única que no se solapa es el concierto de este grupo estupendo que hemos conocido a las 12:30 en la Sala Caracol, pero el resto, pues todo. O sea, si queremos ir a la Tabacalera no podemos estar en las fiestas del 2 de mayo, pero es lo que tiene Madrid, la oferta cultural. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Buen puente y que lo disfrutéis. Un abrazo. Bueno, gracias, Bego. Hasta el próximo viernes. Hasta luego. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot dog and places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care.